batallas, vayas donde vayas, siento, pero seguro es más razonable. Te dice en apuros porque vengo yo, rapero chileno de frente alto en mi sector. No pasa ni un amigo donde escucha hasta la peña flor. Demasiado tiempo ha pasado para ser nombrado, colocado en un lugar situado, el talento con el arte como samurai. La liga se destapa y tapa el paso pa'l puente. Fumando más se dieron de posición y muchos no pudieron pese a toda su condición. Demando fundamento para expresarme y pensando en muchas cosas, disparando mierda al aire. Dimensión blindada, sos copia, pan tu desaire. Celebrando el día de la graduación eterna. Tu cara de demonio, perra, está tatuada en la pierna. Y se hace la tierra y lo hace sin linterna. Espera sentadita en la acera o sentada en una butaca trasera. Toda como ramera, rapera, con honores es la tesis, potencia es lo que espera. Dimensión blindada, dos copias, pan tu desaire.